que sin ti no puedo estar. Ese es nuestro amor, aquel que vive en el tiempo y no se acaba, el que hace de la noche madrugada, el que nos hace suspirar y nos absorbe nuestras almas. Es un amor que de mi cuerpo has de beber. Es un amor que me hizo hombre y a ti mujer. Los dos fundidos cuerpo a cuerpo fue nuestra primera vez. Si estás preparando ya aquel disco que vas a regalar a tu media naranja, te cuento la canción que escuchábamos. Viene junto a David Bustamante, el título Ese es nuestro amor. Buena opción, ¿verdad? Para este 14 de febrero. Hablábamos de cuál es la palabra más romántica del mundo. Te voy a comentar ahora, en cambio, que se realizó también una encuesta para encontrar al idioma en el que suena menos romántico la expresión te amo. ¿Y qué crees? El idioma menos romántico fue el japonés. La verdad que está muy poco romántico. Lo que sí está romántico en esta tarde es la música aquí en Z100. Te voy a dejar con Alexander Acha. Te amo. Años, más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres, más

nos pase mejor. Y antes de perder de vista mi camino, quiero mirarte un poco y soñar que el destino es junto a ti, mi amor. Oh. Quédate un segundo aquí, hacerme compañía. Y quédate tantito más, quiero sentirte mía. Por supuesto, nuestro Messenger para comunicarnos directamente contigo. Si no formamos parte de tu grupo de amigos, nos puedes agregar en este instante. Es contacto@planetanorte.com. contacto@planetanorte.com. El próximo 14 de febrero, la celebración de San Valentín, el Día de los Enamorados, vendrá con obsequios mucho más sexys. Siempre se acostumbra, por supuesto, a regalar las flores, regalar los bombones, pero en esta ocasión la moda cambia y se estará regalando juguetes exóticos. Vemos por acá en una página de internet que sobre todo son las mujeres aquellas personas que están optando por esa opción, comprando aquellas cosas sexys, juguetes eróticos, juguetes exóticos para regalar este 14 de febrero. ¿Cómo cambian las cosas, ah? Vamos a continuar con más música. Esto es Z100 Radio. Comunícate conmigo a través del Messenger o a través de nuestra página de internet www.redlatina88.com. Activamos el Messenger agradeciendo, por supuesto, a la gente de Venezuela que ya se está comunicando con nosotros. Gracias por estar aquí.

eres tú. Ese es el resultado de la unión, de la fusión de dos grandes voces. Tiziano Ferro junto a Maya Montero. El regalo más grande. Buena canción a esta hora de la tarde. Son las 2:35. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Acompañándonos, por supuesto, dejándote acompañar por la música de Z100 Radio. Te invitamos para que nos acompañes también visitando nuestra página de internet www.redlatino88.com. Y ya está, por supuesto, la movie Valentine's Day, la película Valentine's Day, ya está afuera, la puedes ver, con un reparto impresionante. Está Jessica Alba, Julia Roberts, está también por ahí Taylor Swift y nuestro representante George López. Una película perfecta para verla en este fin de semana con tu media naranja. It's Valentine's Day today. Hello. No, it's a Monday. Valentine's Day always falls on a Thursday. Who's your head? That's Thanksgiving. They can be complicated. Alex and I were supposed to have sex today. Love can't be planned. It's not love she's talking about. But at the end of the day, it's all about love. So how do you guys feel about each other? Oh my gosh, I totally love him. And I'm crazy about her. Savion wrote his number on my hand. There you have it. Sin lugar a dudas, una buena película. Escuchábamos algo del audio del trailer. Vamos ahora sí con más música. Aquí está Z100 Radio, momento de presentarte nada más y nada menos que el rock latino de la tarde. Nuestros invitados, La Ley. Latina88.com. ¿Cómo darme a la fuga? Este amor con arrugas, viejo desde la cuna, siempre lleno de dudas, asesina de sueños, no fuga de mis besos. Yo te odio y te amo igual. Yo te amo igual. Siento que he perdido la batalla por olvidar tu cara. Fue imposible que nunca te apagas. Me tumbas y me das alas. Es vivir y morir.

Qué buena energía que se siente aquí en el estudio. Disfrutando de buena música contigo, acompañándote donde quiera que tú estés. Te encuentras realizando tus tareitas ahí en tu casa, en la escuela, en el trabajo. ¿Qué es lo que haces? Lo importante, lo que cuenta es que te dejas acompañar por nosotros, por Z100 Radio. No deja de ser un gusto el poder comunicarme contigo. No deja de ser un gusto el poder compartir contigo buena música. Y si de buena música se trata, es momento de presentarte el 2x1. Vamos con el 2x1, nuestro invitado Juanes. Y por supuesto quiero también solicitarte que a través del Messenger me sugieras cuál es el segundo artista, cuál es el artista para el segundo segmento del 2x1. Sufrimiento, ya no tengo quien me mienta, ya no tengo a quien contarle lo que tengo en mi cabeza, ya no siento desconfianza, ya no siento más violencia, ya no siento que mi vida valga menos que tu ausencia. Me llevan Z100 Radio, tu estación, creada exclusivamente para Internet. Junto a Katy Perry. Escuchábamos ayer en un reportaje de la farándula a Katy Perry, quien manifestaba que para ella no tiene ningún tipo de importancia algún regalo el 14 de febrero. Es de las personas que cree que un te amo, un I love you, representa más que cualquier cosa material. Katy Perry entonces no espera ninguna especie de regalo de parte de su prometido. Continúo por acá recibiendo absolutamente todas las sugerencias para el 2x1. Ya programamos uno, estuvo a cargo de Juanes. El segundo lo seleccionas tú. La oportunidad entonces para que a través del Messenger te comuniques. Tengo opciones ya por acá para Camila. Me piden también música con Maná. Hace mucho tiempo que no me solicitaban música con Maná. Me están pidiendo también música junto a Belén Arjona. Me piden música también por acá con Jordan Sparks, me dicen. Son varias opciones que estamos recibiendo por acá. Entonces, la invitación para que tú en este instante te comuniques conmigo a través del Messenger, contacto @planetanorte.com. Me solicitas

activados contigo en este día viernes. Continuamos recibiendo las sugerencias. El 2x1 en minutos más. Esto. 3:10 desde la cabina principal de Z100 te acompañamos en esta tarde. Disfrutando, por supuesto, de buena música cuando ya casi se acerca el 14 de febrero. Vamos a continuar con nuestro programa. Es momento de presentarte en este instante el clásico en otro idioma. Hemos escogido por acá una buena canción para que tú la disfrutes, así es que te dejamos con esta canción. Clásico en otro idioma. Buenos recuerdos, Bon Jovi con Runaway. Buena canción. ¿Cuánto tiempo tuvo que transcurrir para que vuelvas a escuchar esa canción? Runaway. Nos quedamos aquí estancados. Hemos retrocedido al tiempo y nos quedamos ahí un ratito. Aquí está Aerosmith con Amazing. buenos recuerdos. Qué buenos éxitos. Muchos de ustedes ni siquiera nacieron cuando estas canciones eran verdaderos éxitos. Aerosmith con Amazing. Y por acá se comunicaba por el Messenger un amigo y me pide un recuerdo más. Vamos a programar un último recuerdo. Viene junto a Bryan Adams. ¿Te acuerdas de esta canción? Vamos a recordarla juntos, ¿te parece? Forma de hacer música. Gracias por las sugerencias que ingresan a través del Messenger. Nos encanta cuando tú nos ayudas a hacer nuestro trabajo. Es placentero, por supuesto, programar aquellas canciones que tú deseas escuchar. Qué bien que se siente escuchar estas canciones. Viene a la mente una cantidad de recuerdos, los amigos, años atrás, estudiando en el colegio, en la universidad. Y siempre con esa música a bajo volumen ahí, temas como por ejemplo el de Bryan Adams, Aerosmith, Bon Jovi y más. Los tiempos cambiaron, existen éxitos buenos como este por ejemplo, Axel. Dos hombres con un mismo destino cantándolo a dúo con Bustamante. Casi definido ya el 2-1, ganando Alejandro Fernández. ¿Qué opinas? Vamos con música de Alejandro Fernández. Ella tiene todo lo que siempre soñé. Es la chica que busqué. Es la chispa de mi piel. Mi primer amor, mi primera vez. Era sin regalo que tanto esperé. Cuando no pensaba ya volverme a enamorar.

getting tired of my phone, baby. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. Llegamos a la parte final de nuestro programa luego de haber realizado un recorrido a través del mundo de la música. Gracias a quienes estuvieron con nosotros. La invitación, por supuesto, para que te quedes con Z100 con Activa HD, disfrutando de más música, más éxitos. 24 horas al día, 7 días a la semana, sin comerciales. A partir de las 8 de la noche disfrutas de El Último que Apague la Luz, un programa lleno de música, sobre todo reflexiones, poemas y mucho más. A las 21 horas 9 de la noche disfrutas en cambio de una noche cargada de temas de la sexualidad. Si de pronto te interesa, puedes entonces escucharnos a las 9 de la noche, el reprise del Ranking RA a las 11 de la noche, de 11 a 12. Buenos programas entonces, aquí en Z100 Radio. Hola, somos Aventura. Bueno, un saludo de los auténticos decadentes. Quisiera que me... Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Guzmán. Z100, una estación con clase. Los mejores artistas ya están aquí. Z100 Radio, Red Latina 88.com. Momento de despedirnos. Les agradecemos. Nos volveremos a encontrar más pronto de lo que tú te imaginas. Vamos rápidamente por acá a agradecer a aquellas personas que se han comunicado con nosotros a través del Messenger. Gracias a Adriana. Nos saluda desde Guadalajara, México. Siguiente ventana, rápidamente por acá, Lourdes Herrera. Muchas gracias. Es una de las personas que nos había sugerido música junto a Alejandro Fernández. Gracias a Lourdes. Gracias también a Hugo, quien nos está escuchando en España. Muchas gracias a Hugo. Entonces, saludos también para Alejandro y los chicos. Ups, nos ha pedido música. Vamos a tratar de complacerle luego de el 2x1. Saludos también para Elizabeth, quien está un poquito enferma. Esperamos que se recupere pronto. Y ahora sí, nos vamos con el 2x1. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Cristian Abad, tu amigo. Hasta pronto. El 2x1. ¿Y si no vuelve? ¿Y si no llama? Si ya no quiere, si no te extraña. ¿Y si la pierdes sin entender lo que pasó? ¿Y si tú dejas que ella se vaya? ¿Y si se aleja? ¿Si algo falla? ¿Si no regresa? ¿Qué hacemos luego, corazón? Si le di lo mejor de mí, todo lo que te di sin autorización. Me dejaste desnudo en sus manos y sin protección. En consideración, si no vuelve, ¿qué nos va a pasar? Si intento caminar y no sé dónde estoy. No me hagas caso, a veces duele ser como soy. Y si lo piensa, si se arrepiente, y si se escapa, porque lo siente, haz lo que sea, haz que regrese, por favor. Si le diste lo mejor de mí, todo lo que te di, sin autorización, me dejaste desnudo en sus manos y sin protección, sin consideración. Si no pasar, si intento caminar, no sé dónde estoy. No me hagas caso, a veces duele ser como soy.